Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Así que un cotidiano siempre paga su deuda. Aunque sea con retraso. Retomamos un poco las noticias de la semana pasada. Un poco resacoso. No sé si resacoso es la palabra. Esto va a dar una impresión un poco fea o mala. Resfriados. Vamos a dejarlo en resfriados. O sea, claro. Estos son los póstumos de una escapada de fin de semana. Y de un baño en la playa, demasiado precoz. Ahí está. Bueno, la semana pasada me parecía que iba a haber muy poco movimiento en cuanto a noticias por el tema este de las vacaciones de Semana Santa. Y apenas en un par de días, pues encontramos bastantes cosillas. Sí, sobre todo de las curiosillas, porque de política es verdad que han estado un poquillo más flojos. Bueno, política, digo, bastante. O sea, que han aprovechado para irla soltando y ahora parece que la van como recordando, la van comentando, ¿no? Uh-huh. Rajoy hablaba, decía que los presupuestos son duros, pero que son imprescindibles. Sí, lo ha dicho ya en varias ocasiones. Ya lo ha dicho. Recuerdo que eso eran cositas del lunes. Rajoy, digamos que apuntaba que la alternativa a los recortes era la intervención, un poco en la tónica que se ha visto con Grecia. Es decir, pues si no se pueden conseguir esos objetivos, al final digamos que se consigue que se intervenga. Entonces, pues digamos que aquí lo que tenemos que evitar en la comunidad autonómica es eso, cumplir esos objetivos para evitar la intervención. Es decir, cualquier forma de mantener tu capacidad de decisión pasa por cumplir, digamos, los objetivos que se han propuesto a nivel nacional. Y yo me quedé con una que era muy curiosa en cuanto al paro. Hablaba del paro en la eurozona, que marcaba un nuevo récord impulsado por España. Estamos en la Champions. Hombre, somos los primeros. Hombre, en algo somos los primeros, aunque sea claro, bueno, en eso. Es muy triste que en España un 23,6% sea. Este es el porcentaje de paro, el más alto de toda Europa. Pero lo mejor viene cuando se consigue el 50% de paro en población joven. Claro. Esto es lo que hay. Es el que más golpea, que eso es lo malo. Había por ahí algún comentario que leí que me gustó mucho y en el que decían que antes de la crisis en España no había déficit y de repente, pues de un día a otro, nos plantamos con un 10% de déficit y nos plantamos casi en un 24% de cifra de paro. Es decir, aquí hay algo que no cuadra, hay algo que no va bien y que no es solamente la crisis, que no es solamente la crisis económica. Es decir, hay algo más por ahí. Entonces yo creo que esto es lo que tienen que intentar resolver. No creo que este 24% de paro sea real. Sí me creo que este 10%, 9, 8, 11, 12, lo que sea, de déficit que tenemos, sí puede ser real. Pero las cifras de paro yo no me las termino de creer. No, la verdad es que yo tampoco, no sé. Es decir, sí hay gente en paro, pero la economía sumergida... Sí, es importante. Ahí. Y nada más, yo creo que la que me va a contar cositas eres tú. Yo después te contaré algo más. Pero ¿qué la me verdad tú? Es que esta semana he encontrado muchas noticias curiosillas. Bueno, o que a mí me han llamado la atención bastante. La primera, y la he puesto como encabezamiento porque es que me ha parecido muy fuerte, es el sacerdote que ha mostrado por error unas imágenes pornográficas durante una reunión con padres. Eso es cubrirse de gloria. Sí, bueno, no ha sido en España, tranquilizador, ha sido en Irlanda, pero vamos, lo más curioso no es eso, lo más curioso es que, bueno, el sacerdote estaba haciendo una presentación de PowerPoint, metió su pincho, aparecieron de repente esas imágenes, los padres se quedaron con cara de... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Él, no sé, lo más normal... Tal vez hubiera sido que hubiera dicho algo, no, lo único que se le ocurrió es quitar el pincho y largarse, pero es que volvió a los 20 minutos, terminó su charla como si nada hubiera pasado y al final de la charla pues lo mejor que se le ocurrió decir fue que claro que como era una charla sobre primera comunión pues que claro, que los niños que recibían demasiados regalos y que tenían que donar algo a la iglesia. Sí, sí, pero lo mejor es que la máxima autoridad católica de Irlanda, pues para excusar al sacerdote, dijo que es que cooperaba encubiertamente en una investigación o en unos asuntos que llevaba a cabo la archidiócesis respecto a esto. O sea, era como un sacerdote, un policía encubierto, y que por eso tenía esas imágenes en su ordenador. Soy un sacerdote encubierto, ahora os tengo que matar, no puedo contaros mi secreto. No, me parece un... Me parece para hacer una película, yo creo que van a hacer una película de esto. Me parece muy triste que anden ocultando estas cosas, decir, te han pillado, tío, ¿qué más quieres? O sea, si tú estás colaborando con la policía, en un momento dado dices, mira, esto lo tengo por tal y por tal. Y me traigo a un policía aquí que corrobore mi versión. Pero vamos, tardo 3 minutos en llamar. Pero es que no dijo nada, que es lo más mosqueante. O sea, tú no dices nada, después tiene que venir otro a disculparse por ti. Y, o sea, ¿vamos a seguir encubriendo estas cosas? Muy fuerte, muy fuerte. Me parece muy fuerte. la semana pasada empezaba con recorte. Y el cine español se comía un 35% del recorte. O sea, van a tener un 35% menos de presupuesto respecto a años anteriores. Y esto me hace plantearme qué clase de películas españolas vamos a tener ahora. Pues no lo sé. Quizá ahora ganen los mejores, quizá ahora haya mejores películas que ir a ver, quizá ahora se estrenen todas las que se producen. Pues eso es lo que me planteaba, porque cine español, bueno, poco discutible, algunas. Los gustos son personales, sí. Y uno le puede gustar más una cosa u otra. A mí lo que no me gusta es el negocio o el modelo de negocio que tienen planteado, de la manera en que lo tienen planteado. Es decir, yo no entiendo que todo tu sistema de negocio vaya en torno a la subvención. Quizá lo han hecho por eso, lo del recorte. Bueno, veamos si es para bien. No, yo creo que se ha aprovechado la coyuntura para hacer un recorte. Yo esperemos que esto sirva para hacer una purga, igual que sucede en otros sectores. Uh-huh. Estos momentos de crisis sean los que hagan que, digamos, que los mejores, los más capacitados, sean los que se queden arriba y los que aguanten. Uh-huh. En fin, la semana comenzaba también con la noticia de la amnistía fiscal. Bueno, pues ya llegamos tarde, ¿no? Pero básicamente, pues lo que el gobierno ofrecía o intentaba ofrecer una reducción de impuestos para todo este dinero que hubiera por ahí oculto. Es decir, esto mismo es lo que había propuesto el PSOE hace un par de años y que los del PP habían criticado. Ahora, como lo plantean ellos, pues parece que ya ahora sí es una buena idea. A mí me parece una conducta un poco infantil, un poco naif, en el sentido de, venga, que ahora os vamos a cobrar menos si sacáis vuestro dinero. O sea, un tío que ha obtenido dinero negro con drogas, con prostitución, con comisiones ilegales, con chanchullos variados, creo yo que, no sé, o sea, si tú esperas apelar a su conciencia interior que le diga de repente, ay, necesito pagar impuestos, pues si ese dinero, esos millones, X, los que sean, han permanecido en una fosa, debajo de un colchón, en una caja de seguridad, en un banco suizo, no tienen, o sea, yo no creo que esa gente tenga mucha intención. O sea, yo no sé realmente cuánto se ha recaudado con estas medidas. Lo que sí dice es que la impresión que nos queda a los ciudadanos es que al final los malos siempre ganan. Siempre, o sea, vamos, yo también pienso que... Es que así. El cuerpo de funcionarios temía que esta amnistía fiscal debilite su trabajo y provoque un derrumbe en la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, en la recaudación en periodo voluntario. Es decir... yo ahora mismo como contribuyente pues me veo poco estimulado. Es decir, oye, ¿de qué manera puedo hacer yo para que me paguen mi nómina, llevármela afuera o me la paguen en negro y yo decir que no he cobrado y de repente me da un ataque de buena voluntad y digo, venga, quiero pagar mis impuestos, pero voy a pagar la mitad. En vez de pagar un 20 que estoy pagando, pues resulta que lo voy a pagar un 10. O sea, sea, es que me parece tan chorra como planteamiento que, o sea, que es inconcebible. Después tenemos el caso de que, pues, nosotros por nuestra situación laboral trabajamos para el Estado cuando tiene a bien llamarnos para trabajar y no tenemos posibilidad, o sea, yo no tengo posibilidad de esto. O sea, a mí me parece que tú como asalariado que tienes que coger y pagar tus impuestos sí o sí, no te queda otra, ves cómo, o sea, tú dices, estoy haciendo el pardillo, aquí todo el mundo se escapa de pagar y yo hago el pardillo pagando. Yo creo, o sea, que lo hemos pensado todo alguna vez. No, es decir, lo que provoca en ti es un sentimiento de leche, me están engañando. De coraje. Sí, no, es decir, al final los que, o sea, yo que gano una nómina de 1.000 euros, me veo aquí pagando un 20% y estos señores que estafan, roban y hacen lo que les da la gana, si les da un ataque de buena voluntad, o sea, que ya, pagarán ya, algo y si no nada. Pagarán lo que ellos quieran. En fin, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues que esto también pone a los funcionarios de Hacienda en un aprieto. Es decir, oye, mira, pues ahora resulta que tú no has declarado, yo qué sé, un trabajillo que ha hecho y te han pagado una factura de 200 euros y tú eso no lo declaras y ahora, pues yo qué sé, los 40 o 50 euros o 30 euros que te tocará pagar de IVA no los pagas y vengan a buscar de ti un problema por eso. Uh-huh. Cuando hay gente que se está ahorrando millones. Es un poco así, ¿no? Es decir, queremos buscar, pero creo que no buscamos donde tenemos que hacerlo. ¿Y tú qué más tienes por ahí? Otra noticia también que he encontrado es que han pillado en Atocha a una falsa empresa de aparcacoches que por lo visto llevaba actuando bastante tiempo y que, vamos, que estaba hasta legalizada, quiero decir, que parecía legal con sus facturas, se llamaba Atocha Park, o sea, con nombre de empresa y todo, tenían sus chalequitos amarillos y todo. Entonces ellos, aprovechando las prisas de los viajeros y eso, uh-huh, te recogían el coche, el primer día pagabas 25 euros y después 18 los siguientes, se lo llevaban a un descampado y pues los tenían ahí para uso y disfrute propio. Claro, todo salió a la luz cuando a los supuestos viajeros que estaban viajando y su coche supuestamente estaba aparcado, les llegaban multas de radares, llegaban y veían que el coche a lo mejor tenía 500 kilómetros más, decía, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, claro, ya montaron la típica investigación policial con nombres raros y nada, y los han pillado, menos mal. Sí, sí, se estaban logrando bien, además. Además, llevarse la pasta, pues claro, con los coches de alta gama, pues se lo llevaban de paseo. Muy bien. Pero bueno, consuelo saber que los han pillado. Pero es una práctica que sabes que se lleva a cabo en muchos otros sitios. En muchísimos. A estos los han pillado. De otros, por ejemplo, pues no sé, si te pones a buscar por ahí noticias, ya sabes que nosotros cuando hemos tenido necesidad de buscar un parking donde... Sobre todo donde de aeropuerto, dejar el coche, y el aeropuerto eso, y demás, sí, pues... Todo el mundo siempre dice la suya. Tú dices, no, llevo mi coche y resulta que me lo devuelven con más kilómetros, me lo devuelven con rayado, un rayoncillo, no sé qué, con mucha menos gasolina. Entonces, sí. No, bueno, han pillado, está bien. Sí, bueno, a lo mejor están más atentos con otros casos. Después, otro que también me ha parecido muy interesante es que ya hace años que por lo visto pues han demostrado que la aspirina minimizaba el riesgo de cáncer, uh-huh, pero ahora han hecho un estudio en la Universidad de Oxford en la que además han descubierto que puede detener el avance de la enfermedad. Comprobado. Y vamos, dicen que la explicación es que en teoría detiene la expansión de la enfermedad porque ayuda a reducir la inflamación de las plaquetas. Tiene esa explicación. Hombre, con todos los riesgos que conlleva la aspirina, porque hombre, tampoco es lógico que uno por su cuenta se tome una aspirina al día, porque por si no lo sabe la gente, pues la aspirina puede traer otro tipo de problemas como hemorragia interna y todo eso por la capacidad anticoagulante que tiene. Hombre. Entonces no hay que animarse. Esto me recuerda que ahora entiendo la explicación de en los tiempos de nuestro abuelo, mi abuela personalmente se tomaba una aspirina diaria. O sea, el típico calmante vitaminado ya, pero de aquellos tiempos era aspirina. A lo mejor es la explicación de que no hubiera tantas cosas, no sé. No, pero yo creo que un poco esto se debe a ráfaga, no sé a qué atienden, en el que pues esta semana hay que comerse una manzana, Y la semana que viene, pues resulta que si te comes los rabillos de la uva, pues te aumenta no sé qué. Y dentro de 3 semanas sacan el estudio de que si corres caminando de espaldas por escaleras, pues eso lo han relacionado con dejar de fumar y obtienen, no sé, consiguen más éxito. Yo creo que todo esto, sí, en un momento dado, pues bueno, pues hacer una dieta racional, o sea, racional, hacer un poco de ejercicio, no cometer mucho exceso. Yo creo que todo eso ayuda siempre. Ayuda. Claro. Pero vamos, que la han publicado hasta en una revista médica, ¿eh? Sí, sí, no, pero o sea, quiero decir que está comprobado con estudios, que después. Esta semana me tengo que tomar todos los días una aspirina y resulta que ahora dentro de sacarán otro estudio en el que dirán, pero cruzándolo con este otro factor, no es beneficio. Es decir, entre todas las cosas que tú hagas, siempre hay un porcentaje de el problema de inconvenientes y de ventajas. No, el problema es que la gente lo pueda coger por otro lado y es siempre bajo supervisión médica. O sea, estos tratamientos de hecho se están dando a gente que ya está diagnosticada de cáncer. Vamos, que los estudios se han hecho ya en esta gente, que no es algo que tú digas, pues ahora me voy a tomar yo. No, no, ojo al dato. Sí, pero bueno, yo te digo, de todas maneras, esto será que ofrece una remisión de síntomas de un 0,0000 y tal. Por lo visto reduce un 60% los riesgos de desarrollar el cáncer y, bueno, no sé. Esperemos que encuentren cura. Pasa cosas, ¿no? Yo digo que ojalá de verdad se compruebe como las vacunas y no sé qué, que se comprueben esas cosas y que se usen. Muy bien. Bueno, pues yo te voy a comentar así de manera muy veloz los mandamientos de Rajoy, porque sí, Dios. Un periódico nacional ha hablado de los 12 deberes de Rajoy antes de las vacaciones de verano y ya vamos viendo que esta semana se está dando ya mucha prisa, así que vamos a terminar con la semana pasada. Y hablaba de desarrollar una ley de estabilidad, cosa que nos parece muy bien, que se cumpla el objetivo de déficit público y que es muy razonable que uno no se gaste lo que no tiene. Concluir con la reforma bancaria, es decir, que es digamos hacer que los bancos vuelvan a prestarnos dinero y quizás la gente con dinero pues pueda montar negocios, empresas y demás. A ver si eso nos lo pone un poquito más fácil. Reformar los servicios públicos. Yo quiero que me lo expliquen. Es decir, reformar servicios públicos, ¿qué? ¿Optimizar servicios públicos? Un servicio cuando se optimiza se usa mucho más. Yo quiero ver qué es lo que hay. Es decir, si van a seguir ofreciendo los mismos servicios, si vamos a tener las mismas coberturas o si simplemente vamos a recortar y a decir que esto es lo que hay ahora. Eliminar duplicidades en las administraciones, tanto públicas, estatales, o sea, administraciones públicas de carácter estatal, autonómico y demás. Reformar el sector eléctrico. Dicen que le debemos 24.000 millones de euros. A ver si conseguimos resolver esa papeleta. Aprobar una ley de emprendedores, una ley que apoya a PYME y autónomos. Me gustaría que esto fuera real, porque hay mucha gente que ve truncada su ilusión de crearse, por, o sea, de autoemplearse. Por toda la burocracia y todo lo que te piden. Y la burocracia es brutal y digamos y no que, llegan a montar negocio. Que los pagos que hay que hacer para montar una empresa son brutales. Uh-huh. A pequeña escala. O sea, yo simplemente querría que no me hicieran pagar un mínimo que supere mi ingreso, uh-huh. O sea, al menos al principio. En fin, que se quieren reformar la ley de costa. Yo me parece muy bien que se reforme, pero que se haga de una manera compatible con el desarrollo de actividad económica. Es decir, somos un país de servicios, somos un país en el que la gente viene a tomar el sol. Hay que buscar una balanza entre esto es natural y vamos a protegerlo y vamos a poner aquí a disposición de los turistas que vengan a servicios que lo atraigan. Porque en fin, si no, eso va a ser complicado. Buscar una unidad de mercado, es decir, que se favorezca la circulación de bienes y servicios, eliminando regulaciones entre autonomía, diputaciones, comunidades que compliquen un poco las cosas. Luchar contra el fraude fiscal. Yo creo que esta sería la más importante de todas, por encima de todas, el luchar contra el fraude fiscal. ¿Y con la que más se recaudaría dinero en estos tiempos? Yo creo que, digamos, del tirón sería con la que más se solucionaría un problema. Evitar el fraude a la seguridad social en cuanto a temas de paro y demás. Aprobar una ley de mutua, aunque esto a mí me gustaría verlo. Me gustaría verlo porque dar poder de dar alta y baja mutua no me termina de convencer. Y después reformar la ley de educación. Yo no entiendo cómo en un país en el que tenemos un 50% de paro juvenil, paro de gente joven, aquí ahora resulta que lo importante es potenciar la formación profesional. Yo estoy encantado de hacer ahora un módulo de FP, de lo que sea, que me vaya a dar un trabajo. Si después no tienes trabajo, tú me la solución de o sea, yo entiendo que la solución es la formación, pero me tendrán que dar opciones. O seguiremos exportando técnicos, diplomados, universitarios, licenciados, y ahora también exportaremos chavales con formación en profesional. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué más tienes tú? Yo tengo otra noticia también importante, que es que en Coca-Cola y en Pepsi mantienen en su bebida un componente que se ha demostrado ya desde tiempo que es potencialmente cancerígeno. Uh-huh. Por si lo veis, es el 4-metilimidazol o 4-MEI. Y pues es la típica molécula que se genera cuando se producen altas temperaturas, como se ha dicho toda la vida de Dios, porque lo quemado es cancerígeno. Pues es lo mismo, solo pues que han demostrado que lo llevan las bebidas. Y entonces las empresas lo que han hecho, pues que para evitar tener que incluir una etiqueta de advertencia, pues han bajado los niveles de esa sustancia en las bebidas, no lo han eliminado. Ya está, o sea, no tiene más importancia. O sea, hay millones de productos que tienen sustancias cancerígenas y no, ni lo reflejan ni están obligados a hacerlo. Entonces Coca-Cola y Pepsi no va a ser menos. Esperemos que no haya por aquí una corriente homeopática que diga que esto, como ahora están más disueltos, resulta sí, sí. Que son más dañinos, ¿no? Ni más ni menos que lo que ya sabíamos, vamos. Bien. Otra noticia también importante es que Pedrosa ha sido detenido por fraude en un examen de capitán de yate. Pues lo más vergonzoso no es eso, o sea, solo han detenido a 10 personas, entre ellos él, pero es que los han pillado con un pinganillo en el examen, o sea, un poco para olvidar, ¿no? El muchacho se querrá morir. Así que nada. Hombre, había bastante revuelo. Sí. En este tema. Es decir, o sea, yo no entiendo cómo con la posición que tiene necesita hacer ese tipo de es cosas. Que no tiene tiempo para estudiar, muchacho. Pero bueno, como he escuchado por ahí, estas son noticias de ricos. No, no, ay, sí, es verdad. No interesa, es verdad. Vamos no a pasar. Bueno, otra importante. En IKEA se han venido arriba y no van a vender viviendas unifamiliares. Para que las montes tú con una llave Allen. Pero, ¿cómo es eso? La llave única. IKEA sigue con su principio de la llave única y ahora te da pues una vivienda. ¿Tú te imaginas a mi padre? Le iba a faltar Santoral. Vaya, te digo. Además de algún tornillo y alguna llave Allen, le iba a faltar Santoral para terminar de montar la casa. Sí, sí. Las dimensiones son de 16 por 4 metros, vendrán a costar 60.000 euros. Viene, no lo puedes cargar en la monovolumen, eso está claro. Vienen secciones premontadas. Ajá. Y si se desea, pues claro, te lo incluyen con el mobiliario de IKEA, claro, no puede ser. Está muy bien. Muy bien. Oye, está muy bien, por lo menos barato. Si quedan monas como he visto fotos, pues es una opción. No sé, si no tienes nada que hacer este verano, dices, ¿qué hago? Los 3 meses tienes para montarte la casa. Ahí tienes tú. Después, otra de las noticias es que lo único que le faltaba a Google era lanzarse a la venta de billetes de avión. Se ha unido a KPAir, una compañía aérea estadounidense. Ajá. Y mediante un acuerdo pues van a montar, aprovechando que ya Google pues mucha gente lo utiliza para planificar sus viajes y tal, para usar sus servicios, pues ala, ahora ya se van a animar a vender aviones, o sea, billete de avión. Viajaremos barato, viajaremos pues mira, rápido. Es otra opción, siempre que salgan cosas así baratitas. Me sorprende. Sí, sí. Otra es que la banca sube las comisiones de las tarjetas de débito y crédito, la de débito un 11% y la de crédito un 9%. Seguramente a vuestra casa haya llegado ya la carta de vuestro banco que os lo informa. Es la que os estimulan a que gastéis dinero, a que compréis a crédito. A nosotros nos ha llegado ya la carta de que a partir de junio nos sube. Pues nada, el ansia viva hace que los bancos se lancen a por todas. Uh-huh. Muy bien. Otra noticia es que los divorcios bajan un 8,9% en los últimos años por la crisis. Claro, uh-huh. La gente no está dispuesta a pagar por eso. Pues de hecho, nosotros no nos divorciamos por eso. Exacto, que lo sepa la gente. Estamos esperando la rebaja. Nada, hay que hacer cese temporal de la convivencia más que divorcio. Y otra noticia que tengo, que me ha parecido también muy importante, pero tiene sus limitaciones, es que se ha abierto una exposición que se llama Lux in Arcana, en la que se van a descubrir 100 documentos secretos de la Biblioteca del Vaticano. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué? ¿El cuánto milenio? Sí, de hecho, La Rosa de los Vientos también lo comentaban el otro día que escuchaba el podcast. Y además han sacado la aplicación para iPhone y Android, en la que vienen los documentos, viene una autoguía para poder escucharlos. Está muy bien, yo la tengo, ya me la he descargado, es gratuita. El problema y la limitación que tiene es que solo está en italiano y en inglés. Ajá. Yo tengo la suerte de saber italiano, entonces me parece súper interesante. Anda, ¿eh? ¿Sabes italiano? Sí, sí, no, además muy, muy, muy interesante. Vienen, vamos, vienen documentos muy interesantes que nunca han dado la luz, como por ejemplo el... lo de Galileo y Galilei es lo de las actas originales del proceso contra Galileo y Galilei. Galileo Galilei, ¿qué he dicho? Es que ha sonado como Galileo y Galilei. Ah, no, no, Galileo Galilei. Uy. ¿Será la fiebre? O sea, no son dos, como Ortega y Gasset. No, lo habré dicho mal, no. La fiebre. Y la última noticia muy importante es que los turistas que quieran ir a Brasil lo tienen muy mal. ¿Y eso? Pues porque en contrapartida al rigor que aplica la Policía Nacional en aeropuertos como Barajas, uh-huh, pues ahora han dicho así, pues los españoles que quieran venir a Brasil van a tener que pagar 80 euros por cada día que pasen aquí. Además, te comprueban el billete de ida y vuelta cuando llegas, o sea... La solvencia económica, tendrás que llevar, o sea, una fotocopia de tu... Esos 80 euros son que tú puedes justificar que tienes dinero como que... Para, sí, para por 80 lo que he leído cada, es que te día. Los van a cobrar. ¿Te los van a cobrar o que pretenden que tú yo tenga... Te piden la solvencia porque te... O yo no lo sé, será como tipo un... Sí, pero una, no, o sea, una... por ejemplo, tú vas a estar aquí 10 días, 80 euros al día, pues tienes que tener un justificante bancario de al menos 800 euros. Sí. De que tienes 800 euros para gastarte. Muy bien. Y además te van a pedir el hospedaje en un hotel, o sea, te van a pedir la hojita que te diga que tú estás en tal hotel, exacto. Y si vas a casa de como huésped, tienes que tener una nota compulsada ante notario brasileño del dueño de la casa a la que vas. De la invitación que te han hecho. Muy bien. O sea que de este modo lo único que van a conseguir es que no vaya la gente. Pues nada, me quedo sin ir otra vez a Río, al Sambódromo. A ver, eso al Sambódromo ya no podemos. Qué pena. Bueno, la semana que viene, bueno, esta misma semana continuamos con lo nuestro. Sí, estaremos grabando. El resfriado, la gripe, que estamos ya... incubando no nos dejará. Esperemos estar ya curados, porque yo he tenido ahí un lazo imperdonable. Ay, Ortega y Gasset, Galileo y Galilei, cuánta gente. I'm gonna This is the soundtrack of the summer.